Celebración del salto cuántico desde Taos, Nuevo México, Estados Unidos. Gracias a www.leydeatraccion.org estamos recibiendo la señal en Bogotá, Colombia. Septiembre 17 de 2007. Vamos a escuchar la canalización de Tobías por Guthrie Hope, siendo las 9:45 de la noche, hora de Taos, 10:45 hora en Colombia. De todo eso fue, lo sigue a ustedes, se vuelve el nuevo todo lo que es con todos sus potenciales. Aseguren sus cinturones a medida que entra la energía. Les pedimos disculpas por cualquier turbulencia que pueda presentarse en el camino. Por cualquier, digamos, huecos o cualquier obstáculo que se presente en su camino, pero sepan, esta trocha ha estado en construcción. Nadie ha venido por aquí. Son ustedes, Shaombra, a los que es a ustedes, Shaombra, a los que les toca suavizar la senda. Para todos los que vengan detrás de ustedes, aseguren sus cinturones, porque a medida que entramos en la nueva energía, a medida que permite que se vuelva realidad en su vida este salto cuántico, van a tomar el papel de maestros y los líderes y los guías para los otros. Serán los estándares de la nueva energía, los estándares de la humanidad. Quizás difícil aceptarlo a veces, pero a veces ustedes miran a las cosas que están mal en vez de las cosas que han hecho bien. Y tienden a mirarse a sí mismo y pensar cómo es posible que puedo ser un ejemplo para los otros. Y tantas cosas parece que han salido mal para ustedes y otra vez ustedes han estado aprendiendo. En nombre de todo lo que es, ustedes están estableciendo nuevos caminos, están ensayando los caminos para ver cuánto estrés pueden soportar y lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien. Están pasando los últimos momentos de su energía para que honren a todos y cada uno de ustedes. No tenemos un pito, así es que vamos a usar las ¿cómo es? Campanitas en la tradición de San Germán. Para que podamos llamar al maestro de las campanitas por 22 ring, o sea, sonidos, para que escuchen cada uno de esos campanitas y ver el significado de los números, los dos en dualidad, los cuatro pasando la nueva energía, y ahora cada aspecto de ustedes que han escogido llevar consigo en el salto cuántico que se una con ustedes, para que suene con cada uno de los campanazos, digamos. Y cómo liberar lo que no les pertenece. Y cualquier cosa que ustedes elijan que ya no debe ser. Ustedes pueden hacer esa elección. No tienen que tomar nada de lo que ustedes no quieran tomar consigo en la nueva energía. Pero yo lo vi, conduzco el último segmento. Si ustedes eligen no tomarlo, va a venir y va a estar con ustedes. Se va a alejar de su vida. Hónrenlo, ámenlo y suéltenlo. Así que, maestros, por favor, hagan sonar las campanitas en anticipación de nuestra última llegada. Espero que hayan disfrutado nuestro programa de entretenimiento en esta última etapa de nuestro viaje. Ha habido bailarines con el ritmo, con el linaje ancestral, el recuerdo de las personas de las primeras naciones, los que tocaban el tambor con los golpes y el ritmo. Incluso tenemos que decir con una pequeña sorpresa, planeado por Kutumi San German y yo, espero que recuerden la presentación de los fuegos artificiales. Es un recordatorio importante. A medida que avanzan, ustedes van a estar viendo los fuegos artificiales desde atrás de del pequeño muro. No. Lo estuvimos corriendo allá. Ahora sí. Ahí va. Los fuegos artificiales se van a presentar todos los días del mundo. Y a veces van a ser muy hermosos, como fueron esta noche. A veces van a ser celebraciones. En otras oportunidades serán drama. Y alimentando el virus de la energía sexual, tratando de jalarlos de regreso, aunque no pueden. Van a sentir que van a tratar de jalarlos de vuelta al drama, en la dualidad, en el nutrir eso. En ese momento, deténganse, recuerden. Tomar esa profunda inhalación, Suham. Ustedes son Dios. Ustedes son todo lo que es. Ustedes son el principio y todo lo que es. Tomen esa profunda inhalación cuando vean esos fuegos artificiales a su alrededor. Su familia, sus colegas de trabajo, sus esposos, esposas, cónyuges. Recuerden esa hermosa experiencia simbólica que tuvimos esta noche. Pueden pararse detrás del muro, disfruten la experiencia y nunca se sientan incendiados o quemados. Así es que en esta final preparación vamos a pedir un poquito de música. La música puede continuar todo el tiempo que quieran, durante toda la noche si lo eligen. Alrededor del mundo, los humanos están durmiendo sin saber que está sucediendo esto llamado la conciencia del salto cuántico. La tasa del desarrollo de la conciencia está en un punto de saturación tan grande que ya no puede seguir en la antigua senda. Él va cambiando, explota. Se vuelve no lineal. Muchas personas alrededor del mundo están durmiendo ahora y ni siquiera son conscientes de que esto está sucediendo, pero los potenciales para ellos están presentes ahí si lo escogen. Y las otras personas están experimentando lo que ellos creen que es un nuevo día en otras partes del mundo. Es la energía del salto cuántico, todavía no los ha alcanzado, pero muy pronto llegará a ellos. Algo puede detenerse, dejar de suceder en sus vidas, obligándolos a detenerse en ese instante, preguntándose qué fue lo que pasó. Es la nueva energía, el salto cuántico. En la conciencia actual quizás no lo reconozcan, que tienen todo un juego nuevo de potenciales indefinidos para ellos. El mundo en este momento continúa moviéndose como lo ha hecho normalmente, pero hay un nuevo ingrediente que se ha agradado en instantes de, a partir de ahora, nueva energía, una total nueva conciencia. El mundo quizás no comprenda que, comprenda que sucedió en septiembre 18 del 2007, emanando desde de este lugar que llamamos Taos, Nuevo México. Quizás no comprenda que la semilla ha sido plantada y germinada justamente aquí en este momento, quizás en 10 años, quizás 50 años o 100 años, antes de que comiencen a mirar hacia atrás y decir, algo sucedió, esto cambió, la espiritualidad ha cambiado y se ha expandido. Van escritos hablando de que algo cambió en alguna parte en septiembre 18 del 2007. Pero nosotros sabemos, Shambhra, sabemos exactamente lo que es el salto cuántico, nueva conciencia y nuevos potenciales. Mientras el tren de la vieja energía entra en la estación, les pido que tomen otra profunda inhalación. Su sueño esta noche va a ser distinto, diferente de lo que han experimentado antes. Algunos de ustedes van a irse muy, pero muy, muy lejos. Algunos se van a sentir inquietos, incapaces de lo que puede conseguir un buen dormir. Pero deténganse antes de estresarse y no puedan dormir. Recuerden, algo ha sucedido ahora mismo. Algo que ustedes ayudaron a nutrir, desarrollar, algo que ayudaron a traer a este lugar llamado Tierra. Tomen una profunda inhalación. Permítanse sentir la plenitud de la música que está llegando en estos momentos. No es música ordinaria, no es música parada de danza, no es pop, no es jazz. Ah, no era jazz. Es música de la nueva energía. Trato bien de reflejar a Gerhard, a Linda, a Norma y Garrett. Cada uno de ustedes que están presentes aquí mismo, vamos a sonar esta energía canalizada del salto cuántico en la música hacia todos y cada uno de ustedes y permitir que irradie a toda la tierra. Así es que tomen una profunda inhalación. Digan adiós a la vieja energía. Y permitan que la música fluya ahora. Continúen en sus asientos el tiempo que prefieran. Codre y Rin y Linda van a abandonar el escenario en este momento. La música, el canal, es nuestro último canal verbal en la vieja energía. Los amo desde el corazón. El tren está entrando en la estación y así es. Thank you. Thank you. Que hace tiempo se I came along with such a pride.